8:30 de la tarde, desde Nou Barris Radio RSK. Saludos, Cataluña. En la 9ª edición de Consciencia Activa, un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián y amiga de ustedes, quienes hablan con comentarios, reflexiones, el espacio Mente Activa, análisis al hilo del refrán, nuestro espacio estrella, nuestra entrevista tertulia. Hoy nos acompañan ya en nuestros estudios Ferran y María Àngels, una parella que volen denunciar un cas que les ha ocorrit a los Mossos d'Esquadra, al cos dels Mossos d'Esquadra. Per això serà més endavant, dins d'uns 20 minuts aproximadament. Siguiendo el espíritu crítico de Radio RSK. Todo ello arropado por una selección musical, por los temas más recurrentes y significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Algo de poesía, consejos para la salud y la belleza. Bien, amigos, hoy en nuestro espacio musical haremos un recorrido por el legado que nos dejaron un grupo legendario como The Mamas and the Papas, de la California City, de la época de las flores, los hippies y la revolución del 68 aproximadamente, que cambió el modo de vestir, sentir y sobre todo la política de algunos dirigentes de algunos países que vivían en plena dictadura, es decir, toda una revolución, la revolución de las flores. El primer tema que les traemos hoy es Monday, Monday, algo así como lunes, lunes. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee every other day, every other day, every other day of the week. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, it just turns out that way. Oh, Monday, Monday, won't go away. Monday, Monday. Monday, Monday. Los lunes nos gustan muy poco. Aquí en este tema, John Phillips y Mama Cass hacen una verdadera exhibición de voces. Creo que era un grupo muy, pero que muy bien conjuntado. Bien, amigos, empezamos con nuestros comentarios a día de hoy. Alemania, queridos amigos, no es que sea un país ejemplar, pero dispone, para los ciudadanos de su país, de 16 aeropuertos, todos ellos rentables y productivos. Mientras que España, de igual o parecida extensión, dispone, como digo, de alrededor de 50, y todos ellos sufragados por todos nosotros. Nos cuestan caros, carísimos de sostener. Y en muchas ocasiones, las instituciones costean la mitad del pasaje para que estos viajes pues, se efectúen y cumplir el expediente. Sería interesante que fueran pensando en cerrar alguno de ellos antes que farmacias u hospitales. Bien, amigos, seguimos en esta tarde apacible de otoño con Mamas and the Papas. Ahora, California Dreaming, algo así como soñando en la ciudad de California, allí donde nació el mundo hippie. Las primeras inspiraciones, los primeros temas como Scott McKenzie saltaron a la escena, al mundo joven que nos engancharon y seguimos toda su andadura hasta día de hoy. ¿Por qué los hippies no han terminado? Todavía están ahí vigentes, su forma de vestir y su idea de vida libre. Nuestro técnico, peleándose entre cables y teclas, ya la tiene a punto. California Dreaming. All the leaves are brown. Along the way, well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Segundo tema de Papas and the Mamas que nos acompañan en esta tarde de otoño, mansa, apacible, y nos hacen recordar aquellos tiempos de la minifalda, las flores y la revolución, me atrevo a decir, mental y espiritual, además de política. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. 50 años después de aquel medicamento que tal la talidomina que causó más de 200 muertos entre señoras embarazadas por culpa de este fármaco, 50 años después, como digo, se juzga a estos laboratorios. La justicia, que es lenta, es una mala justicia. Y si además de ser lenta es lentísima, será mala, malísima. ¿Qué opinan ustedes, amigos oyentes? Háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico. Será un placer escucharles. joanicina@gmx.com. Bien, seguimos ahora con Mamas and the Papas, con este gran legado musical que nos dejaron allá por los años 60. Ahora nos propone una canción, la rellenita Mama Cass, algo así como, digo tu nombre, te llamo, te nombro. A ver si les dice algo, a ver si también ustedes se sienten nombrados. El tema es muy hermoso, es taciturno, melancólico, diría que es una balada, más que un tema ligero, sentido que fue el que distinguió a Mamas and the Papas, pero esta canción es muy suave, verán cómo les gusta. Was I to blame for being unfair? Don't you know I can't sleep at night since you've been gone? I never weep at night. I can't go on. Don't you know I can't take it? You know I can't sleep at night, but just the same. Don't you know I can't take it? I don't know who can. I'm not gonna make it. I'm not that kind of man. Don't you know I can't sleep at night, but just the bien, amigos, toda en exhibición de Mama Cass. Y ahora continuamos con nuestros comentarios en esta tarde de hoy. Se habla mucho de la mayoría silenciosa. ¿Qué es la mayoría silenciosa? Una mayoría silenciosa a la que se le atribuye la voz del silencio. El silencio no tiene voz. En todo caso, presta sus oídos a la voz, de nuestro interior o del exterior. Según mi humilde entender, el silencio absoluto es el de los cementerios, es decir, el silencio de los muertos. Continuamos con Mamas and the Papas. Ahora nos proponen una canción que seguramente les hará también a ustedes bailar. Dancing on the Street, en la calle, bailando en la calle. Bailen, bailen con todos nosotros, amigos. Estas músicas de allá por los años 60, de la década de los 60, se escuchan muy poco y nosotros aquí, en Consciencia Activa, desde este programa, las queremos desenterrar, desempolvar. A ver si les gusta. A nuestros invitados de hoy, María Ángeles y Ferran, están muy entusiasmados con Mamas and the Papas, parece que los recuerdan. Music, music, music. agradable esta canción que nos han ofrecido Papas and the Mamas, como todo su repertorio. Continuamos con nuestros comentarios y reflexiones a día de hoy. A directivos y responsables sindicalistas se les llena la boca con la palabra trabajador, trabajadores, argumentando en muchas ocasiones un profundo amor hacia la clase trabajadora. Después, en el sentido práctico, y en el momento de hacer frente a determinadas injusticias, dejan que desear. Con lo cual, es mucha su demagogia, diría yo. El día que a los trabajadores se les llene la boca con verdad y con amor de la palabra sindicalistas, sindicatos, y estos vivan de sus afiliados, de sus cuotas, y no de papá Estado y del presupuesto, habrá una razón para tener una santa fe en ellos. Bien, amigos, seguimos con la música de este gran legado histórico de Mamas and the Papas, puesto que ya no están en activo, es una herencia. Ahora nos proponen My Girl, algo así como mi chica, mi mujer, mi chica, mi amor. A ver si les gusta. Con Mamas and the Papas, y ahora nos han dejado también un hermoso tema. Y ahora, un comentario para todos ustedes. Las sociedades, cuando fracasan, casi siempre es por falta de ideas. He conocido a jóvenes con ideas y que han ocupado, valga la redundancia, espacios inmuebles amplios, inútiles, desocupados, como digo, y sin vida, a los que ellos les han, eso sí, les han dado una nueva vida, un nuevo uso, y en favor de la clase sencilla, para favorecer al pueblo, para favorecer a la gente necesitada. Mi propia hija y su grupo, en uno de los conciertos, tocaron para esta causa. Estos jóvenes son receptivos con todo tipo de donaciones, ropa, mesas, sillas, electrodomésticos. Con estos bienes y ayudas han levantado una serie de actividades sin ánimo de lucro para aquella gente que no puede pagar y que está hundida pues, en la pobreza, ¿no? Imparten clases de yoga, de teatro, tai chi y se dispensan ropa y alimentos a quienes lo necesitan. En fin, todo un grupo de gente joven dando una soberana lección a la política fracasada de nuestros dirigentes. Pese que ya lo he dicho en muchas ocasiones, los pueblos necesitan justicia y no caridad. Pero he aquí, sin embargo, un magnífico ejemplo de los jóvenes de hoy que tienen en los barrios estas actividades para la gente, como digo, desfavorecida. Continuamos, amigos, con la música. Y sí, seguimos con Mamas and the Papas. Ahora nos proponen otro tema, Twist and Shout. Este tema ya lo habían anteriormente editado los Beatles y es pues como una nueva versión, diferente, distinta, y acompañada de voces femeninas. A mí me gusta mucho. Espero que ustedes también sea de su agrado y lo bailen si quieren, pueden y les apetece. Su técnico ya la tiene a punto. Twist and shout. Twist and shout. Shake it, up, baby. Come on and work it on out. You know you amigos, el Twist and Shout. Comentábamos aquí en el estudio con nuestros invitados Emi, Ferran y Mary Angels que no sabíamos con qué versión quedarnos, si con la trepidante y desgarrada de John Lennon o con la de Mamas and the Papas, todas ellas hermosas porque el tema en sí es muy, muy, muy bonito, muy bailable y muy sugerente. Seguimos con nuestros comentarios. Ignoro de dónde venimos, de dónde vienen los seres humanos. Algo más claro tengo para qué venimos y mucho más apasionante, con certeza, sería saber hacia dónde nos dirigimos. Pero de lo que sí que estoy muy convencida es de que el día que abandonemos el planeta Tierra, deberíamos de ofrecer nuestras manos al universo llenas de amor, de buenas obras y nunca vacías o manchadas de sangre, como resultado de una existencia inútil o perjudicial para el sentido de la vida y de la humanidad. Seguimos con la música, amigos. Sí, con Mamas and the Papas. Fue amplio el legado musical que nos dejaron. Y ahora nos proponen de nuevo Dancing Bear, algo así como Bailando con el oso, el baile del oso. No la recuerdo muy bien. A ver si ahora, cuando nuestro técnico Pitu la pinche, me es más familiar. Nuestros invitados parece que sí que les gusta y la reconocen. Pero siempre estamos dispuestos a aprender algo nuevo. A ver, si a ustedes y a mí también nos gusta. Bailando con el oso. Son títulos muy carismáticos, muy significativos, sobre todo para ellos que los escribieron y para los conocedores del inglés. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios de hoy. Son muchos los profetas de nuestros días que anuncian un apocalipsis, el eminente final del tiempo, pero no es menos cierto que cada día mueren muchas personas y que viven su propio apocalipsis, su fin del mundo. Según la corriente de las nuevas energías que flotan en el ambiente y que están con nosotros, aconsejan que se viva cada momento como si cada momento fuese el último de nuestra vida y que la práctica del bien fuese siempre una constante. Acerca de esta reflexión, se me ocurre un pequeño poema que en alguna ocasión escuché y no sé bien dónde. Y decía algo así como... Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que vas a morir. Mira que no sabes cuándo. Que su tiempo y el mío, queridos amigos oyentes, sea útil y beneficioso para nosotros mismos y para toda la humanidad. Bien, seguimos. Ya nos estamos acercando a nuestro tiempo de la tertulia, pero aún nos queda algún tema musical de Mamas and the Papas. Ahora nos proponen Duno One Dancing, algo así como ¿quieres bailar? Yo sí quiero bailar. Yo voy a solicitar a mi técnico que baile conmigo, a ver si quiere. Y si me da calabazas, pues me conformaré. Tantas veces perdemos el vida. Bien, creo que sí, que está animado. Bailen también ustedes, amigos. Creo que este tema se presta a ello. Do you wanna dance? Do you wanna dance and hold my hand? Tell me I'm your lover man. Oh, oh baby, do you wanna dance? Do you wanna dance and make romance? Come on, pretty baby, and take a chance. Hey, baby, nos anuncia que entramos en el tiempo de nuestra tertulia. Hoy lo hacemos con los invitados especiales Ferran y María Ángels, una pareja muy amigos, yo diría que amigos de mucho, mucho tiempo. Quiero significar que tanto Conciencia Activa como Radio RSK no se hace cargo ni responsable de las opiniones de nuestros amigos e invitados que vienen, como esto, en calidad de invitados. Pero sí que hoy queremos hacer una tertulia denuncia contra el cuerpo de los mozos de escuadra de aquí, de Cataluña. Ellos han padecido un caso, un atropello a mi entender, y correspondiendo al espíritu crítico de Conciencia Activa y de Radio RSK, los hemos traído de invitados a nuestro programa para que nos cuenten lugar, día y hora, en lo que le sucedió este atropello y concretamente qué pasó, cómo fue, porque es bueno para nuestros oyentes que lo sepan y que tengamos conciencia y consciencia de que son el cuerpo de los mozos de escuadra, de qué son las ordenanzas públicas, para qué sirven a la sociedad, si sirven a la sociedad o se sirven de la sociedad, para qué los tenemos. Recuerdo que les pagamos con nuestros impuestos, que son nuestros servidores, y no nosotros a las órdenes de ellos, aunque para la convivencia en la vida y en la ciudad sí que, amigos míos que nos escuchan, convendrán ustedes conmigo que hace falta un orden, para la buena convivencia, como digo, un orden, una cierta obediencia ordenada, dirigida, consensuada sobre todo, y con ética y con respeto, porque la convivencia para mí está basada en el respeto, pero por ambas partes, por el que manda y por el que obedece. Buenas tardes, Ferran. Buenas tardes. Buenas tardes, María Ángeles. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta tarde otoñal. Aquí estamos acompañados por nuestro técnico Pitu, por nuestra amiga Emi, y vamos a exponer este caso, que nos contéis qué os pasó, cuánto tiempo hace que sucedió este hecho. ¿Era por la mañana, era por la tarde, hacia dónde ibais? En fin, contadnos, explicadnos ampliamente cómo sucedió. Adelante, María Àngels. Bueno, jo no vull que us ho prengueu com una venjança per la nostra part, perquè ens van fer una injustícia molt gran, però jo crec que tinc el deure de comunicar als catalans les arbitrarietats que cometen els Mossos amb nosaltres moltes vegades. I això... A tu, perdona, María Àngels, et va afectar? Vas patir molt, vull dir, psicològicament, fins molt. I tot, et vas sentir molt, diguéssim, molt afectada. Molt afectada, molt, molt, perquè és, és la injustícia més gran que he rebut a la meva vida. Però diguéssim, psicològicament i fins i tot físicament. Et vaig veure molt nerviosa quan em vas trucar. Físicament, i vaig tenir de ser atesa en un hospital de la ciutat. On fins a aquest proper, punt vas arribar? Fins a aquest punt, sí. I què et van dir? Que bueno, tenies... si vols que t'expliqui el que va passar. Sí. I que, bueno, mira, veníem d'una ciutat i vivíem en direcció a Barcelona. I quan agafàvem el desviu per anar a una altra ciutat a fer un recado, bueno, jo no dic els noms de la ciutat, vull omitir els noms de les ciutats que anàvem. Em sembla perfecte, era la tarda, vas dir. Estàs bueno, cap al cap vespre. Sí, cap bueno, vespre. Anàvem conduint, a la que agafo el desviu per anar a aquest lloc, em dirigia a aquest lloc, venia un cotxe per darrere a tota velocitat, que jo el vaig veure pel retrovisor, i ens va donar un cop bestial per darrere, que nosaltres, a part de l'ensurt que vam tenir, jo vaig tenir una estirada de les cervicals, em vaig fer molt mal amb un braç i vaig tenir molts vòmits per l'ensurt, no? Això en aquell mateix moment que anaves tu conduint. Que anava conduint tranquil·lament, jo anava conduint amb una velocitat normal, tot normal, i no m'esperava aquest impacte, francament. Vaig pensar a la persona de la contrària, o està drogat, o begut, o alguna cosa rara, perquè no hi havia cap explicació lògica. Tu en aquell moment et vas quedar que no entendies res. No entenia res, i el meu marit tampoc. Bueno, total, que el meu marit va trucar als Mossos d'Esquadra, el Ferran, aquí present, que vinguessin per fer l'atestat, i bueno, van venir els bombers, van venir, qui més va venir? L'ambulància. Bueno, quan van veure que jo estava vomitant, em van obligar a entrar a l'ambulància per ser assistida. Un moment, anem per parts. En aquell moment que el teu marit, el Ferran, va trucar als Mossos, va trucar, doncs va veure aquest... Tu estàs contenta, satisfeta, que van venir de pressa? Sí, sí, no, això sí. Es van portar sí. bé? Es van portar bé, sí, potser van tardar, bueno, el temps que... Es van, sí, sí, allà es van portar bé. Quan a mi van introduir l'ambulància, van venir dos cotxes dels bombers, i la senyora que conduïa el cotxe contrari, una noia jove, molt pizpireta, mentre amb l'interval de temps, entre que vam tenir el cop, i el sinistre, i van venir els Mossos, no parava de trucar per telèfon. I el meu marit us exposarà ara el que va sentir. Parla, Ferran. Endavant, Ferran. Sí. Parlava amb algú, sí. Sí, estava parlant amb algú durant una estona bastant llarga i vaig sentir que preguntava al seu interlocutor que, per les paraules textuals d'ella, diu que així que tengo que declarar perquè les culpen a ellos. I després, bueno, va declarar en el mosso que el digués que nosaltres estàvem aturats al mig del carril sense causa justificada. Però clar, ella, quan va baixar del cotxe, ens va dir, em va dir a mi directament: no os he visto. I jo em pregunto, si no ens ha vist, com és que ens ha vist aturats? És que no estàvem aturats. És molt incongruent, això. No estàvem aturats. Estaven circulant, evidentment. Bueno, llavors van arribar els Mossos i un va parlar extensament amb aquesta noia, que us dic molt, molt presumida, molt coqueta. Debo d'entendre, perdona, Maria Àngels, sí, que aquesta senyoreta, la trucada de telèfon que va ser, era consensuada, era premeditada amb aquella persona per premeditadament esculpar-la amb ella i atribuir-vos a vosaltres la culpa. I poder es tractava d'una persona pròxima amb ells, per amiga sí. d'ells... No, no, això és una cosa tan rara, que aquí havia d'haver alguna cosa d'aquesta. Dóna aquesta sensació. Exactament, perquè evidentment a totes llums era la culpable de l'impacte, perquè va ser un impacte molt fort i nosaltres anàvem tranquil·lament conduint. Bé, van arribar els Mossos, un d'ells va dialogar un espai de temps molt dilatat amb aquesta noia, i l'altre va entrar a l'ambulància i em va dir, diu, com se troba? Dic, bé, dic, únicament he vist que venia un cotxe a tota velocitat i res més. Diu, bueno, doncs vagi a l'hospital, que la tingui. És tota la conversa que vam tenir amb aquest senyor. Bueno, em van portar a l'hospital, em van trobar les cervicals una mica tocades, però va ser més que res l'insult. Afortunadament no va ser cap cosa de gravetat el problema, no? Que podia ser molt greu, eh? Perquè si no arribem a anar amb un Mercedes, que és molt fort, anem amb el cotxe que teníem abans, quedàvem plegats allà dintre com un acordeon. Vols dir que la planxa es va tocar... fàcilment que et va salvar la vida, per dir alguna cosa, no? Exacte, la planxa del cotxe, sí, va ser el fort. El cotxe va quedar fort. Per rubis, desfet, va ser fort. No, desfet no, però va molt bullegat. Va patir bastants sí. cops. Bé, quina seria la nostra sorpresa quan al cap d'uns quants dies rebem un e-mail de la nostra companyia d'assegurances dient que la policia ens declarava culpables de l'impacte del sinistre. Com us ho mengeu, això? Com s'entén, això? I la companyia contrària es va agafar en l'atestat aquest que deia la nostra policia que nosaltres estàvem aturats al mig del carrer, cosa que és totalment, totalment fals i sense causa justificada. Jo vaig dir als Mossos... No, perdona un moment, Fran, que és molt important. No, jo vaig dir amb els Mossos, perquè a posteriori vam anar a parlar amb aquests senyors, que ens, per dir-los d'alguna manera, que són els mateixos que ens van atendre el dia de l'accident. I els vaig dir, escolteu, vosaltres teniu una bola de vidre per veure com ha anat l'accident? Vosaltres teniu una declaració unilateral, perquè amb nosaltres ningú ens ha preguntat res. M'entens? I ens atribuïu un fet del que som totalment innocents. Això és una injustícia molt gran que ens feu una imputació d'aquest tipus, sense haver-ho vist. I bé, la cosa ha quedat així. Podíem parlar de prevaricació. Sí, això és prevaricació, sí, evidentment. I de corrupció total. Sí, vull sí. dir, de la forma que us heu explicat, sembla ser que aquesta senyoreta, amb la persona que va parlar, doncs es van posar d'acord per fer, diguéssim, un atestat, diguéssim, fals. Fals, totalment fals. Sota el vostre punt de vista. Aquí hi havia amiguisme o alguna cosa rara. Perquè altra cosa, mira, jo posteriorment he comentat amb alguns policies d'aquí a Barcelona, l'altre dia vaig parlar amb un policia que precisament em va dir que l'havien destinat aquí des de Madrid i que havia treballat molt temps a la carretera. I va dir, senyora, tal com me cuenta este hecho, o sea, es que es tan repugnante, va dir aquesta paraula, que les imputen a vosotros, a ustedes, esta causa. O sigui, que la culpa era el 100% de l'altre. Diu, perquè un cotxe que va darrere, a més, té de tenir els suficients reflexes per fer la maniobra d'evasió del cotxe que té davant i guardar la distància reglamentària. O sigui, que no es pot exculpar de cap manera aquesta persona. Sí, bien, pero un inciso, amigos oyentes, ustedes pueden comprobar cómo están exponiendo este atropello que han padecido y consideren, reflexionen, a ver si... piensan como yo, que es muy grave el que una persona de tráfico, un policía de tráfico de Madrid, una persona que se supone experto en tráfico, lo considera que es todo un atropello y lo ve injusto. Es más, totalmente. Le llama la atención y se exclama y afirma, les afirma a ellos, que no lo entiende, que esto lo considera un atropello a todas luces. A todas así, luces, ¿no? A todas luces. Yo desde luego cuanto más lo pienso, y soy muy autocrítica, ¿no? Y es que lo encuentro denigrante lo que nos han hecho, porque, y quiero precisamente por esto poner en conocimiento a los catalanes de la policía que tenemos, porque esto es un acto totalmente arbitrario, es algo que no tiene ningún tipo de explicación. Lógica, vaya. Bueno, el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, amigos oyentes, ustedes deben de ser testigos y deben haber oído, como muchos de nosotros, por ejemplo, muchos se los ve desde los exteriores, en la cárcel Modelo, que están hablando con los móviles constantemente. Unión de Pagesos de Cataluña quedaron muy hartos de ellos, porque desde que se fue, afirman, la Guardia Civil, lo han padecido robos y más que nunca los habían padecido cuando estaba la Guardia Civil, y que estos señoritos, dicho por ellos, que los consideran policía de partido, son del todo unos inútiles, dicho por la Unión de Vallesos. Totalmente. Y también han dicho que en cuanto a robos en los campos, sobre cosechas, etcétera, pues también robos e incendios, pues han tenido un comportamiento muy, muy ineficaz. Y que, ya digo, son señoritos que cobran 3 veces más que funcionarios de seguridad, de cuerpos autonómicos de otras autonomías, como digo, y que son verdaderamente, bueno, muy ineficaces y muy inútiles, dicho con estas palabras. Y por no entrar en el atropello que últimamente se ha hablado mucho, hasta morir un empresario pateado por ellos. Quiere decir que actualmente los mozos de escuadra, amigos oyentes, convendrán conmigo que no gozan de su mejor momento, ni de simpatías, ni de eficacia. Y aquí nuestros amigos, pues por lo que nos han dicho... Desde luego. Mira, te voy a contar un caso que con los mismos mozos, porque la señorita que nos acompaña... Pues muchas gracias, porque nuestros oyentes estarán muy contentos y agradecidos. Adelante, María Ángeles. Bueno, la señorita que nos acompaña aquí en el estudio tuvo la gentileza de acompañarnos en el lugar... Bueno, al cuerpo de policía del pueblo, sí, donde corresponde esta carretera que ocurrieron, uh-huh, los hechos, ¿no? Sí. Y vio con los nervios que salimos de allí, porque tuvieron una actitud tan inflexible con nosotros, sí, y tan primaria, una gente que apenas sabía hablar. Yo los acorralé de tal forma que no sabían cómo salirse. Fíjate tú, que me llegó a decir uno de ellos, que dice, oiga, dice, si usted conducía correctamente, ¿cómo pudo ver al que venía por atrás? Digo, oiga, ¿hay un retrovisor? Digo, ¿usted cuando toma una carretera, sí, cuando toma un desvío? Una pregunta primaria, absolutamente. Primaria. Digo, cuando usted toma un desvío, no mira por el retrovisor, por si le pega una patada, un golpe el de atrás. ¿Usted no mira? Un senyor que no sap que en els cotxes hi ha un mirall que el retrovisor que té una missió. Vàries, vaja. És que això ho sap un aprendiz. Però espera la segona que demostra, sí, sí, el primari d'aquesta gent. Després em diu, és que quan li vaig dir que nosaltres no havíem declarat res, diu, és que quan jo vaig venir a veure l'ambulància, que jo estava pràcticament vomitant, en un estat de xoc total... Diu, em va dir que venia un cotxe molt de pressa, però no m'ho va dir que vostè anava conduint. Dic, així és què feia jo, jugar al parxís. Estaven jugant al parxís al mig de la carretera. No, era una cosa... Patètic, eh? Patètic. Jo vaig sortir deprimida perquè realment em, sí, sap el greu que en la meva terra hi hagi aquestes institucions tan deficients. Perquè llavors jo no vaig callar... I tan callar, cares. I tan cares. Tan costoses. Ineptes. Sí, aquí jo els hi vaig dir de tot. Tenim un testimoni presencial de la senyoreta Emi, que també estava davant. Ens va acompanyar, i també considera, sí, endavant Emi, també consideres que van ser ineficaços del tot, oi? No, el moment de l'accident no estava davant ella, però bueno, li vam explicar perquè ens va guardar uns gossets que tenim al cotxe, sí, perquè els gossets no poden entrar a la comissaria. No van deixar, esclar. I ella va veure l'actitud amb la que vam sortir d'indignació total per les bajanades que deien. M'entens? Vaig pensar, i aquests homes, sí, han d'estar a la carretera per jutjar els accidents, si no saben ni de parlar. Ni una cosa, no, tremendo, no saben ni expressar-se. Bueno, supongo que todos estos hechos seguirán un curso, una trayectoria, una denuncia, y en estos momentos pues está en manos, dijéramos, de abogados para tirar adelante la causa. Pero ¿cómo poden? Es que ya no por vosotros, sino porque estas tropelías en bien de otras personas realmente no se produzcan, y en detrimento, por ejemplo, de otras personas que pueden padecerlas, y para que afinen un poco más su comportamiento, su conducta. Pero ¿cómo s'entén, Fina, que puguin donar la raó darrere, que no va ser capaç de fer la maniobra evasiva en el cas que haguéssim estat parats, perquè no estàvem parats nosaltres. És inconcebible. Com ho saben que estàvem parats? Pel que els hi va dir aquesta tia, és unilateral aquesta declaració. Pero bueno, yo creo que la sociedad en este momento tiene que tener con vosotros un gesto de gratitud, porque por bien de la sociedad estos hechos tienen que ser denunciados, ya no por vosotros, que habéis pasado lo peor y sois personas, me consta que generosas, sino que para que estos hechos no vuelvan a sucederse, y la sociedad en su conjunto, pues sí, es una gratitud la que os debemos todos. I ara és la situació més injusta que m'he trobat, uh-huh, a la meva vida. És que no m'ho trec del cap, és compulsiu ja aquest tema, perquè no me'l trec del cap que puguin fer una cosa així. Y actualmente los hechos, como digo, estáis en espera, ¿verdad? Hasta nuevas noticias de cómo va el sumario y cómo va la denuncia. en el tiempo. Nosaltres ens movem molt, ens movem molt, eh? Sí. Perquè això, jo no deixaré pedra sobre pedra, perquè és una cosa tan greu que no vull deixar caure. Però s'han adelantat que aquí hi ha mucho corporativisme, supongo, i sí, que és lenta la justícia en estos casos, pues sí, i que tendréis para tiempo, ¿no? Supongo. Però vosotros sí, no desfalleceis por ello, ¿no? No. Jo antes de injustícia no. De pues, ninguna manera. Pues esto desde luego se engrandece y, como digo, es muy importante que continuéis, sí que es verdad, ya que lo habéis venido a denunciar. ¿Y alguna otra actitud que se haya llamado la atención de comportamiento, de mal comportamiento? En aquellos momentos supongo estaríais muy aturdidos. Bueno, mira, esto es una mala praxis total. Total y absoluta. Pero bueno, ¿tú crees que puede haber ya más fallos? Yo creo que es suficiente para tener elementos de No, quiero decir, por lo que concierne a consecuencias, ¿no? De que las consecuencias, por ejemplo, físicas que padeciste, ahora ya te encuentras bien, quiero decir. Tu esposo tranquilo también, ¿no? Sí, pero tuvimos todo un susto tremendo. Jo volia dir que en l'atestat les úniques claritats, les úniques veritats que hi ha són les nostres dades personals. M'explico. Res més. No. Cap més veritat, ja. Una irregularitat que hi ha és el que hem dit anteriorment, que diuen que estàvem aturats al carril. Al mig del carril sense causa justificada, aquesta és una falsa dat. Sí, ara hi pensava, amb això. Una altra és que van dibuixar un croquis en el que posaven un parell de camions, camions que no estaven al moment de l'accident. Són els camions que van trobar els Mossos quan van arribar, que casualment són els que pertanyen als bombers de la ciutat en la que estaven passant. Vols dir que han muntat un escenari? Aquests camions no tenen res a veure amb l'accident, sinó que eren els que ens anaven a assistir en cas que fos necessari. O sigui, en aquest croquis no hi pintaven res. O sigui, que és un nou escenari, vols dir? Un nou escenari. Sí, sí. Després, també, clar, quan posen les dades dels que han intervingut a l'accident, les dades d'un vehicle, posen l'assegurança vens en tal data. Les dades de l'altre vehicle també tindrien que posar a quan vens l'assegurança. No, posen en vigor. O bé, això és no és imparcial, aquest atestat en anglès, perquè això tindria que estar igual. O sigui, els dos estan en vigor, ja ho sabem. Han de posar les dues dates de venciment d'una assegurança i de l'altra. A part de que van posar també únicament la declaració de la part contrària, de la conductora de la part contrària. Nosaltres no vam declarar-les perquè és que era una situació tan evident, tan clara, que era absurd declarar-les, perquè si et piquen per darrere, el Codi de Circulació sempre ha dit que el que pica per darrere té tota culpa. Hi havia un paper en blanc, simplement. No, és una situació molt criticable, sincerament. Jo per això m'he vist capaç de denunciar-ho. Sí, angustiosa, angustiosa. Perquè no torni a passar a ningú més, això. A veure si arriba a oïdes de tot algun jefe i posa mà en aquest assumpte, perquè... Aquí, des de Consciència Activa, tenemos un correu electrònic. Que els facin rectificar aquestes actituds tan censurables, perquè és el que els hi vaig dir jo, personalment, que amb el llistó tan baix que tenen ara, aquestes coses els acaba de degradar. Pues amigos, aquí desde Consciencia Activa les recordamos nuestro correo electrónico para que se solidaricen con ellos en cualquier dirección y que es el siguiente: joanicina@gmx.com. Yo siempre he dicho que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Yo creo en la veracidad como lo han expuesto. Los conozco de hace muchos años y sé que son personas incapaces de falsear ninguna situación. Más bien, por lo expuesto, veo que han sido víctimas de un atropello que bien, lo han expuesto claramente en su derecho a la réplica, a la justicia, que será más tarde quien se pronuncie, pero que antes de despedirles quisiera, tanto por parte de Ferran como María Ángels, si les ha quedado alguna cosa pendiente, si anteriormente ellos habían padecido algún otro atropello, o es la primera vez que por parte del Cuerpo de Mossos d'Esquadra han sufrido algún atropello, alguna injusticia, o tienen algún otro mal recuerdo? Yo no tengo ningún mal recuerdo, pero este es muy grave. Es que es suficiente. Este es suficiente. Quería decir por sí, porque aprovechásemos la ocasión para exponerlo aquí. No, yo no tengo ningún mal recuerdo, pero yo creo que este es suficiente. Sí, sí, por supuesto. Un altre detall és que quan el mosso estava complimentant l'atestat i jo li estava donant les meves dades i les dades de la meva dona, clar, li vaig demanar que quan acabéssim podia donar una còpia de l'atestat. Va dir que no, es va negar rotundament. Dic, jo et dono una referència, et dono aquest número de referència, li dones a la teva companyia i ja està. Em va tractar pràcticament de tonto. Després de les declaracions que van haver, es va veure que anaven, que no eren imparcials, que anaven molt a favor de la noia, com que tinguessin algun tipus de relació amb aquesta, noia. Segur, m'ho ha dit tothom. Hombre, però una altra cosa no s'explica. Teniendo en cuenta el hecho demostrativo de que la señorita en cuestión mediante conversación telefónica se tirara cuarto de hora, 20 minutos hablando por teléfono, pues sí, para modificar el atestado o ponerlo favorable a la causa propia de ella, pues sí. Estaría todo dicho. Bueno, pero ellos demostraron una parcialidad total hacia esta chica, descarada ya, descarada. Después, con lo que acaba de decir Ferran, se me ocurre pensar que estas ordenanzas, ¿qué dependen? ¿De la Generalitat o del Ayuntamiento? Generalitat. Pero toda ordenanza, una vez que hay una denuncia, sea en comisaría, sea como en este caso, en carretera, en tráfico, no tienen la obligación sagrada con la ley en la mano, digo yo, de extender una copia de la denuncia efectuada. Pues sí, tienen la obligación, pero no lo hicieron. Yo entendería que sí. No nos lo hicieron. Por lo tanto, es una infracción, es un mal ejemplo para un cuerpo que se supone que debería de ser ejemplar su comportamiento. Es una mala praxis global de todo el hecho. Global, ¿eh? O sea, no les exime ni... Tremendo, tremendo. Bueno, y vosotros, pues ahora, como digo, los hechos ya están denunciados y estáis esperando. ¿Conviene que sigáis moviendo algo más o ya debéis de esperar, como digo, a complementar los trámites que se os han indicado? Tenemos gestiones pendientes. Sí. Vamos a hacer más gestiones. Yo les he dicho que realmente, si no solucionan este tema, nos hemos dirigido a los máximos exponentes de los Mossos d'Esquadra, el secretario general, que realmente esto tendrá repercusión mediática, porque pensáis llegar lejos. Sí, llegar muy lejos. ¿Y sí, hay alguien que os piense abonar todas estas gestiones, el tiempo perdido, los disgustos, ¿cómo lo van a daños y prejuicios, toda la parte? Bueno, esto ya se tendrá que ver. Si los han declarado culpables. Bueno, pero llegado el momento que llegue el juicio y las demostraciones, a lo mejor pues habría aquí que responsabilizarse de daños y prejuicios. No, porque todas estas idas y venidas y todas estas molestias que os han ocasionado, alguien debe responder ante ellas, ¿no? Se supone. No responde ante ellas, nadie. Pues entonces estamos hablando de una sociedad muy, pero que muy injusta. Muy injusta. Pero bueno, tengamos esperanza en la justicia. Perdón, un momento, Fina. Mira, además de este policía que había estado en Madrid, en la carretera y tal, hablé también con un policía nacional. Yo quería diversidad de opiniones, a ver si todo el mundo convergía en la misma opinión, ¿no? Uh-huh. Y también me dijo lo mismo. Un guardia urbano también. Un guardia urbano también, sí, todo el mundo me dijo lo mismo. O sea, que tenéis tres testimonios favorables. Y de gente muy cualificada en este tema. ¿Y estarían dispuestos en un momento dado a aportar su testimonio? Bueno, no lo hemos pedido, pero... Podría ser. Podría ser. Pero nos han dicho que esto engrosaba la mala fama que tienen estos señores y la mala formación. Con lo cual sería interesante esta aportación por parte de estos testimonios, diría, ¿no? No lo echéis en el olvido. Eran actitudes arbitrarias, incomprensibles y graves. Porque ahora nosotros, siendo totalmente inocentes, tenemos que hacernos con todo el coste del arreglo del coche, los viajes a Manresa, bueno, a la ciudad, yo no quería decir el nombre de la ciudad, ¿no? Pero nos tenemos que hacer con todos los gastos, que los gastos del coche tan solo cuestan una fortuna. En su momento todo esto se sabrá y a ver si un buen abogado pues da luz a lo que es ahora oscuridad y todo esto sale adelante y mediante los daños y prejuicios que se han ocasionado, porque me consta que habéis estado incluso noches sin dormir y muy, muy preocupados. Yo lo pasé muy mal, gestionando muy mal. Y atendidos. Yo cuando recibí esta carta fue... ¿Tienes el informe médico donde fuiste atendida también? Sí, sí, sí. Tenemos las partes médicas. Tenemos partes médicos que tengo que ir a rehabilitación todavía por un tirón en las cervicales. No fue nada grave por lo que podía ser, pero sí molesto. El coche ha estado casi una semana en el taller reparando el golpe. Lo ha visto un perito ya. Un perito. Toda esta documentación adjunta y reunida, pues es muy interesante para como pruebas testimoniales en el momento que sea necesario. O sea que vosotros no estáis nada contentos por lo que veo y como bien decís, con una sola vez habéis tenido suficiente para ver la ineficacia, el maltrato y la injusticia que se ha cometido con vosotros. Muy grave, muy grave. Muy grave. Ahora ya os encontráis mejor dentro de sí, pero de claro, no el gasto ha sido enorme, ¿entiendes? Y por una causa tan injusta como esta. Porque además tuvimos un impacto tremendo cuando nos pegó el golpe, que íbamos conduciendo tranquilamente. Sí, sí. ¿Y por qué tenían que mantener la idea del coche contrario, de que estábamos parados? ¿Qué íbamos a hacer parados en medio de la carretera? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Tomar un café o jugar al parchís? Eso es algo que no se entiende. Es un argumento divertido, con un toque de humor, que verdaderamente refleja la verdadera situación en la camarilla. Pero si teníamos prisa, para llegar pronto al pueblo este, para regresar a Barcelona. Teníamos prisa, además. Sí, es evidente. Pues sí. Bueno. Sí, amigos, ha quedado aquí planteada la denuncia de María Ángeles y Ferran. Cualquier cosa, Radio Reseca, los micrófonos están abiertos para ellos. Y sí, será un placer de nuevo que vuelvan a contarnos la resolución definitiva de este caso, que como digo es bastante penoso y bastante vergonzoso, de la forma que lo han explicado. Nosotros, como digo, ni entramos ni salimos, sencillamente son nuestros invitados, les hemos prestado voz en estos micrófonos. Y Radio Reseca, como digo, y Conciencia Activa en este programa, pues no nos hacemos responsables de sus afirmaciones, pero en justicia parece que sean bastante lógicas y que el tiempo y el resultado final de la denuncia pues llegue a buen fin y puedan volver y nos lo cuenten. ¿Volveréis a contarlo a los pacientes? Pues sí, volveremos, sí. Perdón un momento, había olvidado decir que... Adelante. Que cuando hablé con el secretario del director general, yo le dije, mire, si quieren, les puedo traer también, adjuntar un certificado médico de un psiquiatra, porque realmente para pararse en medio de la carretera sin motivo hay que estar loco. Yo, gracias a Dios, yo gozo de plenas facultades mentales por hacer una cosa así. Sí, loco, enfermo, o diría, no sé, en ese momento puedes tener un infarto, ¿no? Es que he sentido tan herida mi dignidad, incluso, ya no es el dinero que cuesta el coche, he sentido herida mi dignidad, muy herida, como nunca me había ocurrido a este nivel. Sí, es que es grave. A nivel emocional, a nivel físico, a nivel económico, a nivel espiritual, a todos los niveles, es muy ofensivo como ciudadana, como persona humana y de todas las formas. Pues muy bien, amigos, esta es la denuncia que nos han traído hoy. Nada más, María Ángeles, por tu parte. Nada más. Yo creo que ya me he expresado lo suficiente. Y comprometes tu palabra de nuevo para venir a contar a Radio Reseca la resolución final. Te lo agradecemos, ya que te hemos brindado la oportunidad de denunciar este atropello, que después nos digas el fin que ha tenido. Así tendremos más conciencia y consciencia de cómo funcionan las ordenanzas, las leyes, las resoluciones y, en definitiva, pues las fuerzas del orden aquí en Cataluña. Exacto. En tu querida Cataluña y mi querida Cataluña, nuestra querida Cataluña. Bien, amigos, han podido ustedes ver este testimonio y hasta aquí el tiempo de nuestra tertulia en el día de hoy. Continuamos ahora con un nuevo espacio, un pequeño espacio abierto. Hemos recibido en nuestro correo electrónico dos peticiones musicales por dos oyentes que nos escuchan desde aquí, desde Nuevo Barris, concretamente del Turo de la Peira. Uno de ellos, Ángel, nos solicitaba un tema antiguo de Glenn Miller, En forma, y nuestro técnico, que es muy complaciente, creo que ya la tiene a punto. Escúchenla ustedes y saludos para este oyente que nos escucha habitualmente en Conciencia Activa. Thank you. en forma de Glenn Miller. Escuchábamos la antigua y carismática orquesta de allá por los años 30, sonaba. Un segundo oyente, Sergi, también de aquí de Nuevo Barris, hacia el Ateneo, junto al Ateneo vive, manifestaba, quería que pincháramos una canción de su vida, de sus tiempos mozos, jóvenes, cuando bailaba en San Carlos Club con Sidex. Y la realidad le hace recordar aquella canción, le hace sentir, vivir, que bailaba, como digo, Brindis. Y nuestro técnico, otra vez de nuevo, la tiene localizada y va para ti, Sergi, Brindis. Brindemos, brindemos, ya que se acercan las fiestas navideñas, por un próximo y mejor año nuevo, porque la crisis termine y porque seamos todos más cercanos, mejores en el tiempo, en la vida, en la ayuda y en la hermandad, en la fraternidad, en el amor y en todo lo que rodea la vida del hombre. Brindis, brindemos por ello. Muy hermosa. Sí, es que no nos han dejado todavía una herencia porque creo que están en activo. Así lo comentaban nuestras invitadas de hoy, María Ángels y Emi. Y ahora, queridos amigos, pasamos al siguiente espacio. Para una mente activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les proponemos el siguiente. No hay luna como la de enero, ni amor como el primero. Bueno, yo confieso que no estoy de acuerdo porque... Bueno, o sí. Porque primeras partes dice que fueron mejor que las segundas y sin embargo nos estamos encontrando a día de hoy pues parejas que tienen una segunda oportunidad en la vida y afirman que fue mejor que su primer amor. O, y la luna de enero, según los científicos, astrólogos, dicen que es muy, muy hermosa. Redonda, mansa, elegíaca, misteriosa, más plateada que nunca. Es decir, que a ver qué opinan mis amigas. ¿El primer amor es el mejor? ¿No hay amor como el primero? ¿O el segundo, la segunda oportunidad puede ser tanto mejor interesante que la primera? María Ángels, ¿qué piensas tú? Yo diría que la tercera oportunidad es la mejor de todas. Que es la que tengo ahora. No habíamos hablado de la Perdón, tercera. Perdón, la tercera o la cuarta, ¿eh? Y el refrán tampoco nos recoge. Pero ella, mire, una propuesta, porque interesante por parte de ella, porque habrá muchas personas que irán por la tercera o la cuarta. Y ella afirma que la tercera le ha resultado, bueno, impresionante, favorable y muy hermosa. Pero eso también había que preguntárselo a su compañero. Interesante la tercera oportunidad con respecto al amor en la vida, Ferran. ¿Qué piensas tú? Bueno, para mí sí, sí, bastante interesante. Bastante, nada más. Sí, mucho, mucho. Tan interesante como la primera, como la luna de enero. Bien, ¿y nuestra amiga Emi qué piensa sobre el primer amor, el segundo, el tercero? Pues mira, como hablas de la luna como primera cosa de, dentro del primer mes del año, para mí el primer amor nunca se olvida en la vida. El primero siempre es el primero. Aunque después tengas o formes otras parejas, el primero, el primer beso, el primer abrazo, el primer latido de corazón, las tonterías en aquellas edades que tienes 17, 18 años, como aquellos tiempos, aquellos recuerdos nunca se olvidan en la vida, por mucho que después hayas tenido otras parejas. Bien, pues es una reflexión muy interesante. Todos hemos tenido en la vida un primer amor, yo también lo he tenido. Me consta que se ha quedado soltero. Y que se ha quedado soltero y una amiga me dijo que se había encontrado con él, pero su timidez y mi vanidad en aquel momento hizo imposible pues, que esta unión fuera, se materializase. Por algo será, quizá la vida nos tiene reservado siempre algo mejor. Cuando en primera instancia algo nos falla en la vida es porque nos espera algo mejor. Pues bien, amigos, hasta aquí el espacio de Consciencia Activa. Continuamos ahora con nuestro espacio musical dedicado a Papas and the Mamas, para entrar a continuación sobre los consejos de salud y belleza. Creo que nuestros invitados de hoy algo también tienen que decir en esta dirección. Just before dawn. Each night before you go to bed, One I Love, algo así como mi primer amor. Ni de perlas nos viene este título para que nuestra invitada también y acompañante Emi le quedó un fleco suelto acerca del primer amor y ahora tiene la oportunidad de decirlo al hilo de esta canción de Mama Cass. ¿Qué querías decir, Emi, con respecto al primer amor? No, solamente que mira, que la vida da muchas vueltas y quién me iba a decir, en enero, este próximo enero, ahora un año, me encontré a mi primer amor. Y resulta que nos reconocimos. Pasado con el tiempo nos reconocimos. Y nos hizo mucha ilusión vernos y fuimos a tomar un café juntos. Nos encontramos en el Paseo de Gracia y bueno, fuimos a tomar algo, hablamos de nuestras vidas, cada uno tiene su vida hecha. Él, de momento, aún le duele a su pareja, porque hace como, mira, unos 27 años que no nos habíamos visto, pero nos reconocimos. Y bueno, él continúa con su vida, yo con la mía, que ahora en estos momentos estoy completamente, bueno, estoy sola, pero me encuentro bien con mí misma. Y bueno, nos, a veces hacemos alguna llamada o algún WhatsApp, pero bueno, no penséis mal, por favor, todo súper limpio y casto. Muy interesante para que luego digan amigos que segundas partes nunca fueron buenas. Aparte, el volverse a reconocer indica todo un reto contra el paso del tiempo. Bien, muy interesante para que vean ustedes con respecto al amor primero. Qué interesante, ¿verdad? Bien, amigos, de nuevo Papas and the Mamas, un tema musical para ya entrar de, finalmente al tiempo de nuestros consejos para la salud y la belleza. From the time I fall asleep till the morning comes, I dream about you, baby. And I feel all right, 'cause I know tonight I'll be with you, baby. And who makes me feel like smiling when the weary day is through? They say candy is sweet, but it just can't compete with you, baby. You got everything I need, and nobody can please like you do, baby. And who believes that my wildest dreams and my craziest schemes will come true? Bien, amigos, ahora ya, ahora sí, sí, ya entramos de pleno en nuestros consejos y recomendaciones para la salud y la belleza. Hoy les traemos lo siguiente. Para las amigas que me escuchan y quieran tener un rostro más que resplandeciente, ¿eh?, aplicar en él una buena cantidad de plátano bien maduro, repartirlo por cuello y escote si así se necesita, retirarlo al cabo de unos 20 minutos con agua calentita, y a continuación, sellarlo con un cubito de hielo para el impacto y contraste de temperaturas. Esto se debe de hacer, este tratamiento, durante 3 noches seguidas, y porque por la noche parece ser que nuestro cuerpo absorbe mejor las vitaminas y todo tipo de tratamiento. Está para reparar. Y después de 3 días, como digo, este tratamiento resulta muy, muy favorable y deja un rostro resplandeciente. En ocasiones nos acosa una tos y un picor de garganta insoportable. Entonces es aconsejable, ya siempre con nosotros, un pequeño tarrito con jengibre en polvo. Tomar una pequeña cantidad con la yema de nuestros dedos y misteriosamente desaparece esta molestia tan desagradable. Y por último, parece ser que los resfriados y gripes que ya se anuncian y que muchos lo están padeciendo, se alivian rápidamente los síntomas y se acorta el tiempo del proceso aplicando nuestros pies y a la hora de ir a dormir una cantidad del clásico y aromático ungüento llamado Vix Vaporus, con un masaje, abrigarlos con unos calcetines y bien, ya estamos listos para ir a dormir. Esto si queremos, como digo, que los procesos gripales sean muy, pero que muy cortos, bien abrigaditos. Creo que este consejo último, amigos oyentes, es muy propicio porque estamos ya a las puertas del invierno. Ya se nos anuncia la Navidad en los escaparates, las loterías. Nos agobian con las compras, nos achuchan. Y por esto esta recomendación de salud es muy apropiada. Nuestros invitados de hoy, que es gente muy versátil, también creo que tienen algo que decirles, amigos oyentes, a modo de recomendación. A ver, María Ángels, ¿qué podías decir a nuestros oyentes? Yo para la belleza recomiendo felicidad, armonía interior, buenos amigos, gozar de una puesta de sol, de un amanecer, en fin, la tranquilidad de espíritu. Esto se refleja en el rostro. Muy bien, esto en cuanto al aspecto emocional. Pero el físico, tú que eres una mujer hermosa y muy cuidada, también utilizas otro sitio, otro ayudas. Di algunas a nuestros oyentes, porque me consta, y si no, no estarías lo bien que estás, y no quiero decir con eso que seas una mujer mayor, porque no lo eres. No poco. Por lo tanto, aconseja a nuestros oyentes, en su beneficio, algo interesante de lo que tú, personal y particularmente, usas y que te ha dado tan buenos resultados. Bueno, yo no quiero hacer propaganda de marcas, pero sí soy muy fiel al Revidox, a la vitamina C, a un mejunje que me prepara Ferran, mi marido, que se llama Rejuvelac, que no es nada más que germen de trigo germinado. Y que en estos momentos la está mirando con unos ojos devoradores. En fin, son mis secretos de belleza exterior. Bueno, en cuanto al Revidox, que ella dice, es un descubrimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Parece ser que esta sustancia llamada resveratrol, que se concentra en la uva negra, es un poderosísimo antioxidante y que tiene también la capacidad de atravesar nuestras arterias, limpiar las ateromas o capas de grasa internas, como digo, y que son, quizá se mide la edad de una persona por el estado de sus arterias, con lo cual hablaríamos, sí, de una buena juventud con este preparado. Ya nos ha dicho unos cuantos de sus secretos, así que, amigas mías que nos escuchan, pues espero que hayan tomado buena nota, porque no es por decirlo ni por amistad, da gusto verla. Y de la misma forma que aquí a mi izquierda, que está sentada en los micrófonos, Emi, también creo que tiene alguna cosita preparada o improvisada, porque también, como digo, es muy, muy versátil y muy improvisadora. A ver, adelante, Emi, ¿qué tienes para nuestros oyentes? Hola, amigos y amigas de la emisora. Mira, yo solo quería comentaros que de la misma manera que antes Josefina ha hecho un inciso en la música de Para estar en forma de Glenn Miller, que ha sido una petición hecha, pues yo también os digo que para estar en forma lo que está muy bien es nadar, hacer natación, donde allí en las aguas pues se mueve todo el cuerpo, toda la musculatura, se aumentan las defensas, va bien para la espalda y va bien también para la mente, para relajar la mente, que a todos nos hace mucha falta, ya que estamos viviendo unos tiempos bastante durillos y es conveniente pues tener la mente un poco más quieta de lo que la tenemos actualmente. Si a más de la piscina, al lado o próximo, hay una piscina pequeña con burbujas, ¡guau! ¡Qué placer, señores! Es demasiado para el cuerpo. De allí sales con una gran energía para afrontar el día a día. Mira, sin darme cuenta he hecho un se me ha acabado todo bien, como un plan versito. Y nada más os quiero decir que gocéis de la natación y a nadar, que es para vuestro beneficio. Pues muchas gracias, querida Emi, pero sí, sí que es verdad y me gustaría que lo certificara. Está certificado ya, tener aquí al lado un científico para que ustedes lo constataran, pero tengo entendido que la natación mueve alrededor de, no sé si son 500 músculos, ¿es así, Emi? Sí, eso parece, sí. Se ejercitan, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual es un soberano ejemplo. Y si además en esta piscina de burbujas que ella nos brinda tenemos una mano amiga y mucho más si es querida, que nos acerca una copa de burbujeante cava catalán, pues todavía mejor. Hombre. Todavía mucho mejor. Bien, amigos, sí que hemos entrado en nuestra recta final. Antes de recitar un pequeño poema para todos ustedes, ya la última canción de Mamas and the Papas. Nuestro técnico la tiene a punto. Él siempre está a punto en todo momento. Amigos, y ahora ya sí que estamos de verdad, en la recta final. Y antes de despedirnos, un pequeño poema que hace un tiempo escribí. Nuestro técnico ya lo tiene a punto, porque lo grabé así, en un momento pues especial. Y él, oportuno como siempre, lo recogió. Y ahora ya lo pone para ustedes. Perdidos. Tu timidez, mi vanidad y la distancia abismal no han logrado sofocar aquel fuego que encendimos. Y es mi ego quien reclama a la atención distraída y le replica mi alma. Venga ya, basta, deja de enredar la dicha con aquel agua pasada y entre sueños me persigue los distantes que vivimos y mi razón los rechaza. Si apenas hubieron roces y entrecortadas palabras, ¿por qué persiste y me acosa aquella historia lejana? Igual que las bellas rosas de los rosales cortadas, solo deben adornar los altares de la madre, del patrón que las creará, dejadlas en los rosales, que no hayan de presidir jarrón de fiesta mundana, que se quede el sentimiento que un día encendió mi alma, enredada entre las rosas extendidas y olvidadas. Hoy que ya vivo feliz porque de nada me falta, solo mayor boca y voz para Dios darle las gracias, no quiero por mujer digna faltar ni de pensamiento al hombre que me acompaña. Solo quiero retirar la espina de aquella rosa del recuerdo que me daña. Oh Señor de los señores, ay amor de los amores, oh espíritu de la gran luz, luz mucho más blanca que el alba, toma mi flor desprendida de su corola rosada, ya marchita y espinada, y por tu gracia divina, con mi plegaria mañana, sean en los cielos ambas, escuchadas, bendecidas, elevadas, trascendidas, y con mi historia lejana, por el amor sublimadas. Bien, amigos, este pequeño poema es, pues sí, con relación al primer amor, mi primera historia de amor, lo que pudo ser y no fue, porque el destino también en la vida de las personas tiene una parte importante en cuanto a la decisión que tomamos, o casi diría que es decisivo. Nos orienta a los caminos y en un 80%, y hay quien dice en un 100%, así lo decide. Espero que les haya gustado. Ahora ya, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, hemos llegado al punto final. Agradecer a nuestros invitados su presencia, su testimonio. Espero que en otras ocasiones, como han prometido, vuelvan aquí a los micrófonos para explicarles a ustedes la resolución final del caso que nos han expuesto. Y ya se despiden también de ustedes y despiden al programa de Van María Ángels. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Un beso. Buenas tardes. Bueno, nosotros hemos expuesto nuestro caso. Esperamos que llegue una resolución favorable, aunque no pinta muy fácil, precisamente. Pero habrá que tener paciencia. La esperanza nunca se pierde, ¿verdad, Ferran? No. Esperemos que haya justicia. Justicia. Hasta pronto. La justicia es lenta y a veces ciega. Dicen, y sorda, pero aunque lenta, hemos visto en la escena española que han caído grandes pesos, grandes magnates, y han sido... La justicia ha actuado contra ellos. Se me ocurre ahora a la mente Mario Conde, por ejemplo, por poner un ejemplo, Bárcenas y tantos, la justicia va procediendo. Y bien, y nuestra amiga Emi, ¿algo que decir a nuestros oyentes? Solo que les deseo que acaben de pasar una buena tarde y una muy buena, feliz noche. Muchas gracias. Pues bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Desde Nuevo Barris Radio SK, les habló su amiga de siempre, Fina Cebrián. Les espero de nuevo el viernes a las ocho y media, si Dios quiere. De nuevo con ustedes, como digo, buenas noches, Cataluña.